La provincia Pyongan del Norte da activa ayuda al frente de reparación de los daños de la zona septentrional de la provincia Hamgyong del Norte, rumbo del golpe principal y avanzada de la batalla de 200 días. Los funcionarios de organismos a nivel provincial, incluidos el Comité Popular y la Dirección de Comunicaciones, enviaron a los habitantes damnificados muchos materiales de socorro que habían preparado con la movilización al máximo de las reservas y posibilidades. Los obreros del complejo de maquinaria de Ragon produjeron en corto tiempo las excavadoras hidráulicas, las cuales se dirigieron al frente de recuperación de calamidades, mientras que los obreros de la fábrica química Ponghua, aún acelerando la producción, le enviaron miles de artículos de primera necesidad de 20 géneros, entre otros la ropa enguatada, la manta y cosas domésticas. Y los funcionarios de la Dirección Pesquera Provincial y los empleados de las unidades adjuntas a esta dirigieron a dicho frente mucha cantidad de materiales de construcción, alimentos, ropas, calzados y artículos de uso escolar que habían preparado con toda sinceridad. También los habitantes de la ciudad Sinizhu, el distrito Tonglin y otras ciudades y distritos de la provincia se han levantado como un solo hombre en ayuda a la zona damnificada por la inundación, y los funcionarios y obreros del departamento filial de ferrocarril de Sinizhu se ponen a la cabeza de la ayuda, aún elevando cada día el rendimiento de transporte.